El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario. Esta es la primera edición de hoy jueves 12 de abril de 2018. Las autoridades del Partido Justicialista apelaron la intervención y analizan recurrir a tribunales internacionales. Así lo expresaron ayer los apoderados del partido tras presentar la apelación. La instancia revisora la tiene la Cámara, eventualmente la Corte, y no descartamos la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al Tratado de Derechos Políticos y Sociales. Y sería la primera vez que un partido político recurre al máximo tribunal americano en defensa de sus derechos. La medida sigue en curso, está apelada, está en crisis. Primero, no hay ninguna cuestión administrativa para intervenir el partido, no existe. Es un fallo netamente político. No hay ni. El partido está normalizado totalmente, tiene sus autoridades elegidas desde el año 2016 hasta el 2020, en una elección que se ha realizado, y está firme por la misma jueza. Mientras tanto, ayer las autoridades del Partido Justicialista no pudieron entrar a la sede partidaria. El dirigente Luis Barrionuevo ocupó el edificio y ya cumple funciones de interventor. El Consejo Nacional del Partido se reunió en el barrio porteño de San Telmo con la presencia de representantes de todo el país y ratificó el rechazo a la intervención. Más tarde, el presidente José Luis Gioja encabezó un acto frente a la sede ya ocupada por Barrionuevo. Estos bobos creían que no nos íbamos a juntar. Estuvimos en un local de San Telmo, de todas las provincias argentinas, todos los consejeros del partido, diciendo hoy más que nunca necesitamos un gobierno nacional popular que interprete los intereses de todos los argentinos y no la de un grupito, como lamentablemente pasa ahora. Entonces, quiero decirle a todos, como decía Lula hace una semana, y decía Néstor antes, podrán cortar una y mil rosas, pero no van a poder parar la primavera. La primavera es la soberanía popular, la primavera es la justicia social, la primavera es la independencia económica. Quienes gobiernan no gobiernan para la gente, quienes gobiernan son los ricos que gobiernan para los ricos. Por eso el pueblo con su voto los tiene que sacar. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. La policía volvió a reprimir una manifestación pacífica contra los despidos y el ajuste. Fue en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Así contaba lo sucedido el delegado de los obreros mineros de Río Turbio, Iván Zurita, en declaraciones recogidas por nuestros compañeros de Radio Gráfica. Estaba planificado hoy una marcha con una concentración acá en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Veníamos pacíficamente caminando cuando la policía empezó a intercedernos, a cruzarnos y agredirnos. Se llevaron deliberadamente a un compañero, al compañero Ernesto, y el jefe de operativo